artefacto. Delle genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Delle genti che passeranno. Mi diranno che bel fior. Literatura, danza, teatro, artes plásticas, arte. Desde la izquierda, con el Juanqui. Buenas noches, queridos amigos, queridos artefans. Ya llegamos a la resistencia, emocionados de que estamos ya a unas semanas de que este bello proyecto llamado Artefacto cumpla ya un año dentro de la programación de la Resistencia Radio. Ya un año. Y eso me da, pues, un gusto enorme. Y para no romper la tradición, ya saben, hoy como cada 15 días tenemos un invitado. Y en esta ocasión estará acompañándonos aquí en la cabina del Artefacto un grande. Él es Alejandro Preiser, integrante de la banda Triciclo Circus Band. Y bueno, ya saben, la cápsula del antihéroe también, como cada 15 días. Y es, fíjense que estuvo con nosotros el lunes pasado también compartiendo sus gustos exquisitos y excéntricos. Y bueno, pues ya también va a cumplir un año su cápsula de estar aquí en el Artefacto. Y pues como hoy vengo de buenas, bueno, casi siempre vengo de buenas, hay veces que sí vengo con un poco de pesadez, pero hoy vengo de buenas. Vamos a iniciar con esta buena rolita. Yo soy el Juanqui y estaré compartiendo con ustedes una hora, quizá un poquito más. Bienvenidos al Artefacto del día de hoy. ¡Artefacto! Wake up. Escuchamos este clásico de New Radicals y hoy vamos a romper un poco la tradición de poner siempre al antihéroe hasta el final. Por lo tanto, hoy abrimos este programa con sus recomendaciones y vamos a escuchar con atención qué nos va a decir el día de hoy, a quién nos va a poner. Y regresamos rápidamente con la entrevista a nuestro buen amigo Alejandro Preiser. ¿Qué pasa, amigos? Los saluda de nuevo su servidor, el Antihéroe. En esta ocasión me gustaría recomendarles a una bandototota. Su nacimiento fue básicamente en Estados Unidos, en Nueva York, pero la mayoría de sus integrantes son migrantes europeos, desde Ucrania, Etiopía, el Reino Unido, Rusia, Israel, etc. La banda se llama Gogol Bordello. Tiene bastante influencia en la música gitana. De hecho, la música gitana la fusionan con varios géneros como el dub, el ska, algo de reggae, pero mucho más de punk. Y eso hace que le dé una energía muy buena en sus conciertos en vivo. Ahora, tienen hasta la fecha aproximadamente 8 discos de estudio. Han tocado en los mejores festivales alrededor del mundo, han estado en Coachella, en Glastonbury, incluso en el Vive Latino. De hecho, tienen una canción en vivo en un live heard, me parece que en el 2007, un cover de Madonna, La Isla Bonita, con la mismísima Madonna. Entonces, pues vaya, si eso no les da renombre, yo no sé qué más. Me gustaría que los escucharan, que nos digan su opinión. Y bueno, yo los dejo con esta rolita de ellos, sus primeras. Una pausa muy importante. Tienen un cover muy bueno de Manu Chao, bueno, de Mano Negra, de Mala Vida. Puf, que también cuando la puedan escuchar, dénsela y disfrútenla. Pero por lo pronto les vamos a dejar con Star Wearing Purple, de su tercer álbum. Y espero que les agrade. Sin más, por el momento me despido. Nos escuchamos en la próxima emisión de Artefacto por aquí su estación, Resistencia Radio. Salud. Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time. So yeah. Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time. I know you since you were a 20. I was 20 and thought that some years from now a purple from Diogenes to the Foucault, from Ложечкин to Passepartout. И я клянусь, обоссав два пальца, что ты, а? Что музыка пошла от звука в мух. Start wearing purple, wearing purple. На-на-на-на. Start wearing purple for me now. You start wearing purple. Why don't once you start wearing purple. Pues acabamos de escuchar a Gogol Bordello, una muy buena recomendación del antihéroe. Y después de escuchar esta buena rola, le damos la bienvenida a Alejandro Preiser, integrante de la banda Triciclo Circus Band. Y antes que nada, me gustaría pues agradecerte el que hayas aceptado la invitación de estar en este espacio llamado Artefacto aquí en la Resistencia Radio. Y bueno, pues después de agradecerte el que estés aquí para compartir un poquito con nosotros, un poco de ti y un poco de, pues, de la banda, del Triciclo, me gustaría comenzar con la siguiente pregunta. Y es, ¿en qué momento surge en ti la idea de comenzar a tocar y por qué, Alejandro? Hola, soy Alejandro Preiser y bueno, pues empecé a tocar porque mi papá me enseñó desde muy pequeño a tocar música, a escuchar música. Yo tenía, bueno, desde pequeñito, desde los 2 años, ponía viniles y pasábamos mucho tiempo escuchando música. Entonces, pues a mí me empezó a gustar mucho y él, pues tocaba en las fiestas de familia, etcétera, cosas bohemias, y pues a mí me gustó mucho. Entonces mi papá me empezó a enseñar a tocar y ya, y desde ahí empecé a construir pues mi carrera, ¿no? De cierta forma yo no sabía que iba a ser músico, ¿no? Pero sí me encantaba. Entonces yo quería ser músico, pero digo, también quería ser astronauta, también quería ser arquitecto, pero pues creo que la música fue lo que más me gustó y lo que más tuve de talento y de creatividad, y pues en eso estuvo. Así es, existen muchísimas cosas en nuestro entorno que influyen de manera directa o indirecta en nuestra infancia para nosotros poder decidir qué va a pasar con nuestras vidas cuando seamos adultos, ¿no? Y muchas veces nuestros padres pues son ese factor importante en nuestras vidas. Me imagino que entonces desde aquellos años estás tocando, y si no es así, ¿podrías decirnos cuánto tiempo llevas tocando y cómo surge el proyecto del Triciclo Circus Band? Pues repito, llevo tocando desde los 8 años aproximadamente, o sea que ya llevo un montón de tiempo. Y con Triciclo pues empezamos, un amigo me dijo que compusiera algo para tocar y para pasarla bien, y de repente empezamos a invitar a gente, a más gente, y así hasta que de repente surgió el Triciclo en el 2009, con puros amigos, puros colegas. Algunos no nos conocíamos, pero éramos amigos del amigo, entonces pues pronto hicimos la banda y fue así como empezó a crecer. En el 2009, en la época de la influenza, como unos 4 meses de ensayo, y de repente salimos a tocar a las calles, y así fue como se construyó Triciclo. De ahí, pues entre la suerte, entre las esperanzas, entre las ganas de tocar, nos empezaron a invitar a muchos lugares y fue así como nos empezamos a colocar. Oye, carnal, fíjate que he escuchado ya varias de tus creaciones y me parece que tienes una gama muy amplia de composiciones, y la siguiente pregunta pues va como en esa dirección, ¿no? ¿A qué músicos y cantantes admiras y qué influencia han tenido en tus creaciones musicales? Pues tengo muchas influencias, ¿no? Por un lado, pues mi papá, ¿no? Toda la música que escuchábamos, desde los tríos, desde el bolero, el tango, por otro lado pues el rock, ¿no? De los 50, 60, 70, eso me influenció mucho, pero en la secundaria empecé a escuchar música de rock, en Rock 101, en Radioactivo y en MTV. Entonces ahí fue como lo que me marcó todo eso, ¿no? Todo ese oleaje musical del rock de los 90s. Britpop, trip hop, grunge, alternativo, indie rock, industrial, EBM, synth pop. Por otro lado, con mi papá escuchábamos folclore de muchas partes del mundo, pero más mexicano. Mucha música de los olmecas, toltecas, totonecas, etcétera, mucha música huasteca, mucha música de son jarocho. Con algunos amigos escuchábamos más como surf, reggae, dub, en fin, ¿no? Y también por el otro lado, pues la música gótica, la música darketa, como Sopor Eternus, Human Drama, Corpus Delicti, Dismortal Coil, etcétera, ¿no? Entonces, hay un montón de géneros que me gustan y que tengo influencia de un montón, la verdad. O sea, no acabaríamos. Tengo muchísima música que escucho, así que la influencia pues ha sido desde toda la vida. Y tengo en mi casa, no sé, 4,000 viniles donde escucho de todo. Y en la casa de mi mamá tengo CDs, que hay mucha mezcla. El decir de todo abarca más bien muchos géneros, ¿no? Porque el decir todo es, para mí se me hace una tontería, porque hay millones de géneros que nadie conoce en el mundo. O sea, nadie podría conocer todos los géneros del mundo porque son inmensos. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a disfrutar de estos temas del Triciclo Circus Band. Esto es Ojos y Ale Ale. Y regresamos en un momento más aquí al Artefacto en la Resistencia Radio. No se vaya. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. Ojos abiertos que van mirando, ojos se ocultan, no están a salvo. Ojos perdidos en el silencio, ojos en busca de lo incierto. Ojos que abrazan a un extraño con dolor. Ojos que miran por error. Ojos ajenos que se enamoran, ojos vendados. Perdonan, ojos raíces que van sembrando, ojos añejos se van secando, ojos muy rojos por la contaminación, o porque María los dejó. Hay unos ojos que vagan por el mundo, hay unos ojos que sueñan un segundo, hay unos ojos que no pueden. Ojos heridos que tienen hambre, ojos se cierran sin ver su muerte, ojos rendidos ya para siempre, ojos que luchan y defienden su color, ojos rebeldes sin temor, ojos se marchan sin despedirse, ojos regresan, no quieren irse, ojos que inspiran a la locura, ojos bonitos que dan ternura, ojos de niños en la guerra sin razón, ojos muy grises sin amor. Hay unos ojos que vagan por el mundo, hay unos ojos que sueñan un segundo, hay unos ojos que no puede resistir. Resistencia Radio. Oídos libres. Es lo que siempre pasa en una gran ciudad. No te preocupes, todos estamos en ello. Ha despertado tarde, no desayunarás. El taxi no pasa, que no puedes más. La solicitud de tu fatiga es lo que padeceremos. Ale, ale, vamos, levanta los pies. Ale, ale, que es viernes y la gran fete hoy va a ser. Ale, ale, no lo pienses, solo déjate mecer. Farta Nürnberg, s'il vous plaît, ma belle mademoiselle. Oh oui. Le quotidien de Paris, si quand Dieu te le dit, tout sera pris par la ville, balancé dans les trafics. Lors de l'écurie, sentant sa main marque, tout est fou dans ce flou, encore bourré d'hier. Importe par la foule, qu'elle soit déparée au Mexico. Vamos, vamos, allez, bouge tout à l'effet. Vamos, vamos, c'est le week-end là-bas et là. Allez, allez, laisse-toi, allez, n'y passe plus. Vas-y, bouge-toi, pour favor. Y antes de continuar con la entrevista, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Resistencia Radio, en Twitter como @ResisteMX y en Instagram nos encuentran como @Resistencia-Radio. Ya saben, síganos para cualquier sugerencia, comentario o petición. Estamos bien, bien dispuestos para ustedes. Y regresando con nuestro amigo Alejandro Preiser, y después de escuchar este par de canciones, Alejandro, ¿podrías compartir con nosotros cómo es el proceso creativo de las composiciones del Triciclo? Pues el proceso creativo de Triciclo, yo soy el que compongo, entonces empiezo a improvisar música, empiezo a improvisar melodías en el piano, en la guitarra, en la voz, en lo que sea, y de ahí va surgiendo cosas. O también luego digo, ay, quiero componer algo como un tango, compongo como un tango, o quiero componer algo como esto. Entonces voy a los géneros y voy a las formas de cómo se compone esos géneros, y voy aterrizando melodías, ritmos, patrones, la letra, la textura de los instrumentos, porque bueno, yo estudié música clásica, entonces los instrumentos que tenemos, digamos que permiten mucho la música clásica, ¿no? O sea, vienen de ahí. Entonces, pues más o menos sé cómo es el timbre de cada uno de los instrumentos, se analiza quién va a llevar la voz, quién no, etcétera, para que vaya sonando, etcétera. Y ahí va. Entonces, pues se trabaja así. Generalmente siempre trabajo melodía, armonía y letra a la vez, casi casi. O sea, sí me gusta mucho como esas tres, trabajarlas junto. No me clavo tanto como en diferentes formas, pero pues ahí va. Esa es como la idea. Oye, ya que compartiste con nosotros un poco cómo es tu proceso creativo, ¿qué temas motivan estos procesos y los de la banda en general? Yo creo que lo que a mí más me motiva siempre es la creación. O sea, a mí la verdad siempre me encanta crear, todo el tiempo estoy haciéndolo y no pensaría en dejar de hacerlo. O sea, no sabría qué hacer, pues. O sea, me despierto y ya empiezo a crear. Me motiva mucho eso. Es algo que es como respirar para mí. Y se oye también a cliché, pero en realidad así lo es. O sea, no me gusta quedarme así como sin hacer nada. Un día sin hacer nada para mí es un día perdido muy, muy fuerte, ¿no? Pero bueno. Y para la banda, pues yo creo que también pasa lo mismo en escalas diferentes, ¿no? Con cada quien su comportamiento, pero finalmente como banda pues también nos gusta mucho estar, nos motiva mucho la cercanía de la gente, y siempre lo hemos dicho y con Triciclo siempre ha sido así. Nos encanta estar con la gente, platicar con la gente, pasarla bien con la gente. O sea, hay, por ejemplo, hay gente que se dedica de Triciclo que en restaurantes y les da trabajo a los fans. Bueno, no nos gusta decir fans, a la gente que nos escucha. Pues para que estén trabajando y tengan una fuente de ingreso, y pues eso también nos une, ¿no? Yo he dado clases de composición a gente de que escucha Triciclo, algunos otros dan serenatas a la gente de Triciclo, en fin, o sea, como que nos gusta acercarnos a ellos. Yo creo que es una fuente de inspiración muy grande la amistad y la fortaleza que nos une a los fans de Triciclo. Pues nos has explicado cómo es el proceso creativo, de la necesidad que tienes de crear constantemente, los temas que motivan estas creaciones. Y la siguiente pregunta tiene que ver un poco con el resultado de estos procesos, que son finalmente las canciones o las rolas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué piensas o qué te hace sentir que tus rolas sean cantadas y toquen las emociones de la gente? Pues cuando empiezan a cantar las canciones que tienes de tu mente desde hace muchos años o tiempo o que crecen en tu mente, pues sí es bien chido, ¿no? La neta, o sea, se siente, no sé, como pues muchas emociones, pero a la vez también se siente muy padre que la gente sea empática con tus canciones y que, o que tu canción sea empática con la gente, pues más bien. Entonces, que la canción que a ti te pegó porque te enamoraste, lo que sea, de repente a otros se replica, y eso es lo que a mí más me gusta, que sea empático todo tu trabajo. Yo creo que eso es una de las cosas que debemos siempre de analizar los músicos o los llamados artistas, pues, ¿no? Porque tratamos siempre de enfocarnos en lo que nosotros pensamos, y en realidad más bien siempre también hay que ser empáticos y pensar en lo que otros piensan y otros sienten. Eso está padre. Así es, yo creo también que la labor del artista siempre, pues, es tratar de decir algo, o debe de decir algo ya de una manera obligatoria. Vamos a hacer una pausa, querido Preiser. Vamos a ir con estas dos rolas. Esto es Amanece y Excusez-moi de El Triciclo Circus Band. No se vaya, seguimos aquí en El Artefacto, en La Resistencia Radio. Tu inmensidad.

tous les mondes fous et moi aussi. Peu importe ce que tout le monde peut dire, excusez-moi, parce que tout le monde fous et moi aussi. Et je le promets pour elle. Et je le promets pour elle. Excusez-moi. Escuchamos Amanece y Excusez-moi. Espero que las hayan disfrutado tanto como nosotros aquí en la Resistencia Radio, en la cabina de la Resistencia Radio. Y regresando con Ale, oye carnal, sabemos que la situación que se está viviendo ahora pues es muy complicada. Y la siguiente pregunta va un poco hacia allá. ¿Cuál consideras tú que es la función de los músicos en general en este momento histórico que estamos viviendo? Pues yo pienso que la música ha sido un parteaguas para toda la gente, ¿no? O sea, creo que todo mundo o mucha gente escuchamos música y creo que nos sentimos diferente cuando escuchamos música. O sea, la idea de la música ahora es algo más como de sentimientos, de emociones, de frustraciones, de sacar cosas, etcétera. Entonces yo creo que siempre la música nos ayuda a un cambio, sea bueno o malo. Y creo que ahora pues nosotros tenemos que que aportar de cierta forma tanto las emociones de las demás personas, pero también pues socialmente somos unos voceros, ¿no? Entonces todo lo que decimos pues sí repercute a veces en las otras personas, ¿no? O sea, tanto temas contundentes de cosas sociales como también cosas un poco más pues de romance, de pérdidas, de desapariciones, de heridas, no sé, de algo que te ha pasado. Entonces yo creo que no ha cambiado la escena, ¿no? Y creo que siempre debe de ser algo útil para la gente. Oye, no hemos preguntado, ¿cuántos discos tiene el Triciclo? De los discos de Triciclo, pues hay un EP, que es el primerito. Luego, No Corro, No Grito, Lo Empujo. Luego, Cada Vez. Luego, Tercera Llamada. Y por último, el último disco que sacamos, que se llama Ojos. Oye, dentro de todas las creaciones y de todos estos discos que tienen, ¿cuál consideras tú que es tu mejor creación o la mejor creación del Triciclo? Algo así como su himno o la rola que los representa. Bueno, pues si me preguntas cuál es la creación más así grandosa, un himno, de Triciclo, o sea, si estás hablando contundentemente de Triciclo, chale, es que, por ejemplo, No Corro, No Grito, No Empujo, para mucha gente sí es un himno, porque tanto la melodía como la música inspira a ser himno, himno como género, no himno como, como Elvis Presley, la de, no sé, la del rock de la cárcel, ¿me entiendes? O sea, sino como realmente un himno, el género. Pero la de Excusez-moi yo creo que también es un gran himno, y la de Adiós, Adiós, que creo que también exponencialmente se las lleva de calle a todas las canciones. Pero esa vez no lo digo yo, sino lo dice la gente, ¿no? O sea, lo escucha la gente y eso es lo que marca, ¿no? Los himnos, supongo. O sea, en realidad, para mí podría ser alguna canción mucho más bonita, pero pues a la gente le vale. Pues vamos a escucharlas, ¿qué te parece, carnal? Esto es No Corro, No Grito, No Empujo y Adiós, Adiós del Triciclo Circus Band. Disfrútenla. No voy a empujar, no voy a correr, voy a gritar. Cuando llegue el temblor a mi interior al ver tu cuerpo hoy, no puedo creer que me has dejado así. No me hagas sufrir. Voy llorando triste sin poder parar. No puedo vivir más. Ya me marcho hoy para ver si me extrañará tu amor. Resistencia Radio. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. Artefacto. escuchamos No Corro, No Grito y No Empujo. Y adiós, adiós. Y después de disfrutar de este par de rolas, pues nos podemos dar cuenta, ¿no? Pues por el motivo por el cual son tan aclamadas por la banda que, pues, que escucha el triciclo. Y pues ya que estamos entrando a este último bloque, me gustaría preguntarte, carnal, ¿qué tan difícil ha sido para el triciclo sobrevivir a la pandemia? Pues yo creo que como a todas las personas siempre es bien difícil esta pandemia, ¿no? Tanto económicamente como socialmente, como pues, salir, como divertirte, como hacer lo que más te gusta. En cuestión de Alejandro Preisser, pues yo sí traté de hacer muchas cosas porque pues yo creo muchas cosas siempre desde mi perspectiva o desde la perspectiva de otras personas ayudando como en colaboración, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho colaborar, a mí me gusta mucho pues crear. Desgraciadamente no nos pudimos ver con Triciclo, entonces pues por evidentemente por obvias razones de pandemia, ¿no? O sea, nos cuidamos y eso nos ayudó mucho para pues para que estemos, seguimos vivos, seguimos fuertes, seguimos sanos y eso es lo que ahora nos importa. No nos importa tanto si perdimos fans, si no perdimos fans, si tenemos trabajo o no. O sea, ahorita la verdad lo que nos enfocamos es en tener salud, en estar sanos, estar bien, ¿no? Estar con la familia y pues estar lo más lúcido posible. Desgraciadamente para nosotros pues fallecieron tres de los padres de Triciclo, uno de ellos mi papá, de COVID. Entonces pues para nosotros ha sido muy fuerte este proceso y ahora estamos saliendo adelante y estamos pues sobre todo también siendo empáticos con la gente, ¿no? O sea, no nada más a nosotros nos duele, sino a millones de personas que se han ido. Entonces, yo creo que ahora lo que más importa no es tanto pues Triciclo, sino pues toda la gente que ha muerto y toda la gente que tenemos que cuidarnos. Pues carnal, de verdad agradezco el que hayas aceptado la invitación de estar aquí en la Resistencia Radio, en el Artefacto desde la izquierda, compartiendo un poco con la banda que está aquí en la Resistencia. Esperamos que pues en un futuro puedas también venir a presentar más material del Triciclo con nosotros. Y pues ya para finalizar, me gustaría preguntarte si tienen fechas de presentación. Y si es así, pues que puedas compartirlas con la audiencia y también si podrías compartir pues sus redes sociales o dónde puede pues la banda encontrarlos para seguir escuchando más rolas de ustedes. Y pues nuevamente agradezco el que hayas estado aquí en el Artefacto. De verdad, muchas gracias. Ahorita las fechas están un poco apretadas por el mismo sentir de del COVID, ¿no? Y de que pues no hay unas fechas muy grandes porque pues tenemos que cuidarnos, seguirnos cuidando. Estamos así pues como en el vaivén de hacia dónde ir porque en realidad no sabemos. O sea, nos tienen que dar el semáforo verde para ya poder hacer cosas, ¿no? Mientras tanto, seguimos ensayando. Tuvimos unos conciertos con sold out en el Foro Ilvana. Tres sold outs seguidos, entonces nos dio mucha emoción y vamos a sacar tal vez próximamente algunos sencillos o no sabemos si vamos a sacar un disco completo. Yo ahorita estoy componiendo música para Triciclo con el tema pues sí finalmente de lo que nosotros nos estamos sintiendo ahorita, que es pues las pérdidas de las personas tan valiosas para nosotros como nuestros padres y como pues otras pérdidas de otras personas, ¿no? Entonces estoy pues escribiendo sobre eso y pues ya tenemos algunos sencillos, uno con Lengua Alerta, que está bien chida esa rola, que se llama La Ausencia justamente. Y bueno, pues de todo lo demás vamos a ir posteando cosas, ¿no? Tenemos también algo que no es seguro, pero es algo ya que está confirmado a nivel burocrático, no sé cómo llamarlo, pero todavía no lo podemos soltar porque todavía no se sabe si se va a armar o no. O sea, la verdad ahorita pues estamos en ascuas, ¿no? No sabemos. Las redes sociales son Triciclo Circus Band en Facebook, YouTube, en Instagram, en Spotify también. También nos pueden encontrar en Twitter como @triciclocircus. Y pueden escuchar pues toda la música también igual en las plataformas, en iTunes, en Spotify, YouTube, etcétera. Pues muchas gracias por la entrevista y pues estamos aquí para servirles y pues lo que necesiten. forçant à faire au cœur no quiero. Elles m'apuntent, elles ne me veulent. O quiero fugir muy tu longe aquí. Me siento solo, donde estoy. O quiero morir para siempre. Yo no soy más yo. Escúchame por favor. Si mi libertad no me siento bien, no paz no me hace. No me ser sin mi libertad. No me siento bien. No paz no me ser. No paz no me ser. Una vida entera que no puedo estar a hacer lo que yo no quiero. Ellos me apuntan, ellos no me ven. Yo quiero fugir muy longe de aquí. Me siento solo donde estoy. Yo quiero morir para siempre. No soy más yo. Escúchame por favor. No me siento bien, no paz no me hace, no paz no me hace, su miña libertad. No me siento bien, no paz no me hace, no paz no me hace. Radio. Estás escuchando Artefacto. Estoy convencido que se me va la vida sentado en esta silla como árbol retorcido. Y yo no puedo más, lo quiero detener, lo sé. Ejército de sueños armando a la gente. Tu voz se hace presente. No tiene dueños y ya no puedo más, lo quiero detener, lo sé. Y ya no puedo más, lo quiero detener. Vamos a marcar el camino, hay miedo de tenerlo y perderlo todo. ¿Cuántos pasos hemos tirado hacia atrás? Vamos a marcar el camino, hay miedo de tenerlo y perderlo todo. ¿Cuántos pasos hemos tirado hacia atrás? Si tú ya vas para adelante, no hay nada que te amarre. Y ya no puedo más, lo quiero detener, lo sé. Es esto que tenemos, nunca lo mendigamos. Dolor, sudor y tiempo no pueden detenernos. Y ya no puedo más, lo quiero detener, lo sé. Y ya no puedo más, lo quiero detener. Vamos a marcar el camino, hay miedo detenerlo y perderlo todo. ¿Cuántos pasos hemos tirado hacia a marcar el camino. Hay miedo de tenerlo y perderlo todo. ¿Cuántos pasos hemos tirado hacia atrás? Vamos a marcar el camino. Hay miedo de tenerlo y perderlo todo. ¿Cuántos pasos hemos tirado hacia atrás? Pues agradecemos nuevamente a Alejandro Preiser por haber participado aquí en la Resistencia Radio, aquí en el Artefacto. Y déjenme decirles que no lo mencioné en el programa, pero pues ahora que ya estamos a punto de terminar, yo a Alejandro Preiser lo conozco ya desde hace pues unos cuantos ayeres, yo creo que hace más de 15 años quizá. Él estudiaba música en una escuela de iniciación artística, tocaba la guitarra y yo estaba estudiando en ese entonces teatro. Y curiosamente, pues resultó años después que también era amigo cercano de una amiga también cercana a nosotros, a nuestra pareja, bueno, a mi pareja y a mí, perdón, es Leslie Aguirre. También Leslie Aguirre era pues conocido de Alejandro y luego otros amigos de Leslie. Y bueno, pues resulta que el mundo es bien pequeño y que pues a veces así, ¿no? A veces así la vida, de repente te encuentras que uno le habla al otro y así, así, así. Súper curioso. Pues bueno, estamos llegando ya al final del programa. Estamos ya a 15 días, a 15 días del aniversario. Qué rápido se ha pasado el tiempo. La verdad es que pues ya un año aquí en la Resistencia, no lo puedo creer. Gracias a la Resistencia por haberme abierto este espacio para intentar decir algo, porque no sé si lo digo. Muchas gracias al Chaco y a todos los que pues han hecho posible, y a todos los artistas invitados también que han hecho posible pues el Artefacto, ¿no? Pues vamos a despedirnos, me voy a ir con una rola más de estos, del Triciclo Circus Band, que la verdad es que sí me ha gustado bastante sus rolas. Vamos a irnos con otras dos ya para despedirnos, no sin antes decirle que pues ya les dije, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Resistencia Radio, en Instagram nos encuentran como @resistencia_radio, en Twitter nos encuentran como @resistemx, pues síganos, ¿no? Ya de perdis. La verdad es que sí, hemos traído buenos invitados aquí al Artefacto y también hay una gama bastante amplia de programación aquí en este canal de internet. Espero puedan echarle pues un ojo, porque la verdad es que ya mencionar todos los programas sí está medio complicado. Porque pues ya somos un chingo, ¿no? Ya está el Dorsal, está el Burger Squeers, están los Mamut, están los chicos de Degeneración, está la... se me olvidan todos. Les digo que mejor métanse a la página para checar los programas que hay. Está pueden entrar a la página al www.resistenciaradio.com y ahí checar toda la parrilla, toda la programación que tenemos para ustedes. Yo me paso a retirar. Espero les haya gustado este programa. Yo soy el Juanqui. Nos escuchamos dentro de 8 días para terminar este programa de especial de Rolas en Vivo. Y pues pasamos dentro de 15 días, pues pasamos al programa de aniversario. Espero puedan escucharnos para ese entonces. Yo me paso a retirar. Nuevamente les digo, soy el Juanqui. Bye. Me la paso fatal. Te encontré. agarré de mi vida, la que te habla de amor. Yo sé que tú siempre aquí estarás, que tú siempre volverás a alimentar mi alma, porque yo sé que este amor ya no lo volverás a vivir. Este amor es para ti, que tú siempre aquí estarás. Resiste, resiste, resiste. No le cambies, estamos en Artefacto. Wiedersehen.